cuando yo te conocí en aquel lugar hermoso que jamás olvidaré. Linda hermosura y tu mirada con dulzura, desde entonces me sentí enamorado por tu amor, enamorado por tu amor. Enamorado estoy de ti, enamorado de ti mi amor. Yo moriría si no estaría, yo moriría de pena y dolor. Domingo por la tarde fue cuando yo te conocí en aquel lugar hermoso que jamás olvidaré. Linda hermosura y tu mirada con dulzura, desde entonces me sentí enamorado por tu amor, enamorado por tu amor. Enamorado estoy de ti, enamorado de ti mi amor. No moriría si no estaría, no moriría. Thank you.